CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana es la Radio. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió a la Federación Uruguaya de Magisterio. Su presidenta Elvia Pereira confirmó que en caso de que no haya mejoras en lo que es el tema de recuperar docentes, maestros dinamizadores, auxiliares, también el tema de la alimentación, dijo que algunas cosas que se han dicho por parte de Robert Silva, por ejemplo, de cómo se da la alimentación, no está confirmado. Lo que sí ellos han podido ver es que han tenido un comienzo de clases con una presencialidad no segura, y esa inseguridad es la que propone de alguna forma ese paro para el mes de abril, en caso de que no se lleguen a acuerdos que de algún modo mejore la realidad laboral de los maestros. Confirmó algún caso de COVID-19 en algún centro de estudio que hizo que de alguna manera se tuviera que suspender alguna clase. Escuchamos lo que decía la presidenta de la FUM. La Federación Uruguaya de Magisterio viene a la comisión a plantear el ajuste en dos programas que para la sociedad uruguaya, para las niñas y los niños, es fundamental, y es el programa de maestros comunitarios y los maestros dinamizadores. Aquella función social que tiene el programa de maestros comunitarios, que la sociedad entera valora como muy positivo, hoy se ve cambiadas las reglas de juego con respecto a los trabajadores. Va a afectar directamente a los niños, a los aprendizajes, indudablemente, y afecta directamente al ingreso de cada uno de los compañeros y compañeras. Maestros dinamizadores, que de 160 en todo el país pasan a 130, por lo cual coincidimos con el presidente del COICEN, que son vintenes, es un vuelto con respecto al presupuesto general que maneja el COICEN, pero que efectivamente ellos llaman ajustes, nosotros les llamamos recortes. ¿Qué sanciones cumplirían y en cuánto se les afectó? Maestros dinamizadores cumplen funciones de apoyar todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y comunicación, la parte didáctica del manejo de la informática. O sea, fundamental en el año 2020, cuando tuvimos que estar a distancia, fue un trabajo fundamental y lo seguiré haciendo, porque no fuera de pandemia y aún en pandemia. ¿Y cuántos cargos son? Son 30 cargos que quedaron por fuera del presupuesto, que nos acaban de informar, ¿no? Y maestros comunitarios, lo que se recorta a los compañeros comunitarios, tiene que ver con el periodo en que se les va a remunerar. ¿Qué información manejan sobre el comienzo de clases, cuanto a presencialidad, grupos? Y está sucediendo al comienzo de clases lo que la Federación anunció. Anunció la Federación que con un plan de acción presentado un 29 de enero distaba mucho de poder ser llevado a la práctica más allá de las intenciones. Para nosotros debió haberse hecho con mayor tiempo, por lo cual hoy hay grupos que tienen que funcionar en locales que no están adecuados, otros que tienen que funcionar de la misma manera que terminaron en el 2020, o sea, unos días yendo a la escuela y otro grupo yendo otros días, esto sigue pasando, comedores que aún no han podido comenzar porque no tienen personal, fundamental el tema de personal auxiliar, que claramente es insuficiente, y los 30 millones que se nos dijo de parte de Codicen que se iban a reforzar los auxiliares de servicio para atender estas circunstancias, no solo es poco, es insuficiente, sino que todavía no ha llegado. En el caso de los cuando tienen que ir a salones por fuera de la escuela, en algunos casos se está aplicando un sistema de viandas y los niños comen en el salón. ¿Esto los lo han corroborado? ¿Cómo lo hacen? Además de inadecuado, nos parece que no hay evidencia de eso. Hasta ahora no hay evidencia, de, por lo menos la Federación no la tiene, de que esto esté sucediendo. ¿Hay algunos otros que no hayan comenzado por casos de COVID, ya sean los rendes, los funcionarios? Sí, sí, claro, a nivel país hay centros que no comenzaron al día lunes. Ayer, martes, se hacía toda la limpieza, desinfección. Ahí está la creación de cargos que nosotros señalábamos como federación necesaria para atender esta contingencia. Bueno, en algunos aún esto no se ha dado. ¿Hay contabilizados de cuántos? Nosotros teníamos informaciones que por lo que hemos escuchado, claramente no se ajusta a la totalidad, pero son alrededor de 15. La CUN comunicó que tenía previsto un paro para abril de no modificarse varias de las situaciones con las que se empezó, con las que entraron las clases. ¿Qué tiene que cambiar para que suceda esa actividad? Bueno, tiene que darse la presencialidad segura, ¿no? Para los niños, para las niñas, para los funcionarios. ¿Esto qué quiere decir? El protocolo que hay que aplicar tenga las condiciones para que efectivamente sea llevado a práctica. Que no hay. Ahí tenía la palabra entonces de la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio, Olvia Pereira, marcando entre otras cosas la posibilidad de este paro de 24 horas en el mes de abril, más allá del tema del 8 de marzo, marcado en otra situación. En el tema sindical y laboral de los maestros podría haber paro en abril, en caso de que no se mejoren las condiciones de la presencialidad. El presidente de la Comisión de Educación, elegida en la jornada de ayer, recordamos hoy también hay varias comisiones que eligen tanto en el Senado como presidente como vicepresidente y régimen de trabajo, que es lo que están haciendo las comisiones. Lo han hecho desde el día martes, miércoles y hoy jueves están en esa tarea. La Comisión de Educación fue la que recibió visitas. Y en este sentido, el presidente de la misma es Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional por el Departamento de Canelones. Lereté defendió a las autoridades de la educación, sobre todo vinculado al tema FENAPES, que fue otra de las delegaciones y que ahora vamos a estar escuchando lo que dijeron, que estuvieron allí en la Comisión de Educación, vinculado al tema del Liceo de San José. Cierra filas en defensa de Robert Silva y de la directora de secundaria, el sector multicolor, la bancada multicolor. Y además los van a citar para que también, como en la jornada de ayer estuvo la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio y la FENAPES, también estén las autoridades de la enseñanza dando su análisis respecto al comienzo de clases o también en lo que decíamos lo sucedido en el departamento de San José, donde además LRT confirmaba que hay otro sumario más ahora por insultos contra la directora de secundaria. Horas, posiciones muy claras, nosotros de respaldo absoluto al CODICEN, a la directora de secundaria, y por algo estamos nosotros presentando como coalición de gobierno que vengan las autoridades dentro de una semana, porque acá queremos, porque hay transparencia, no hay nada que ocultar, y realmente se trabajó apego a reglamento. En este sentido, se ha trabajado muy bien, y tenemos que separar dos temas. Por un lado, lo vinculado con el episodio de San José, propiamente dicho. Pero por otro lado, también, otro sumario que está en marcha por agresiones y por una agresividad muy fuerte contra la directora, en este caso de secundaria. Con frases muy duras, durísimas, como en este caso sos una vieja de M, o por ejemplo que sos hija de P, es decir, cosas muy duras que no queremos para la sociedad uruguaya, que no queremos obviamente para el sindicalismo de nuestro país, y que realmente hoy acá quedó de manifiesto que hay un grupo que defiende esas actuaciones, nosotros no. Por eso respaldo total a secundaria y al CODICEN. Para el sindicato no hay garantías de la investigación que está en curso, ¿qué entienden ustedes? Absoluta garantía desde todo punto de vista. Es más, jurídica de secundaria es la que le indica en sí a la directora, precisamente del Consejo de Secundaria, en este caso dirección, de que tenía que adoptar la medida de sumario y separación del cargo con 50% retención de los saberes. En este caso no es una decisión unilateral. Hay un informe de jurídica, pero a su vez acá también se criticó de por qué algunos medios de comunicación habían accedido a este material. Yo no puedo castigarlos a ustedes, que son los periodistas que tienen que conseguir esa información y que obviamente les pagan. Acá hay otro tema distinto, que es cómo se accede a esa información, y por otro lado el sumario propiamente dicho. Seguimos con la información. Decíamos, José Olivera habló también tras su concurrencia como presidente de FENAPES a la Comisión de Educación y de Diputados. Olivera habló de cacería de brujas, de persecución política, habló de apoyaturas a los trabajadores de San José, que van desde alguna declaración de la Junta Departamental Maragata a, por ejemplo, el asesoramiento legal justamente para la instancia del sumario. Le preguntábamos por el tema de la gobernanza y esa pulseada, y él considera que hay un lío interno del gobierno en relación al tema de la gobernanza de la educación. Y daba algunos datos también vinculados a alguna denuncia más, hecha en este caso por la exdirectora del Liceo de San José, en contra esta vez de Marcel Slamovich, uno de los dirigentes de FENAPES. Bueno, Olivera allí respondió que no llama la atención, que bueno, habla allí de la persecución política, habla también del hecho de que esta persona ya no es alguien relevante para el ámbito de la educación para contestarle, y que hay actividades que se llevan obviamente o que se deberían haber llevado de alguna otra manera si esta denuncia se conocía sobre el cumplimiento o no de horas. Escuchamos lo que decía José Olivera. La secundaria llega a esos números con dificultades incluso para hacer el relevamiento. ¿Cuál es la adhesión que hay que medir? ¿La del conjunto de los trabajadores del sistema? Pongamos como ejemplo. El 1 de mayo comenzaba solamente ciclo básico. Bachillerato no comenzaban sus clases. Los liceos nocturnos no comenzaban las clases. Muchos liceos, por dificultades, infraestructuras no resueltas por la administración, convocaron exclusivamente para ese primer día a los estudiantes de primer año. Es decir, los docentes de segundo y tercer año tampoco concurrieron. O sea que hay una dificultad material concreta para poder hacer un correcto prelevamiento. Lo que está contestando Olivera es sobre eso que indicaba el presidente de la ANEP, Robert Silva, de que el paro de 24 horas de ADES Montevideo del lunes había tenido una adhesión del 60% en Montevideo y del 20% en el interior. Bueno, Olivera decía que no se puede hacer una lectura de ese tipo teniendo en cuenta estos hechos que él estaba marcando. Lo que nosotros vimos fue otra cosa, y también nosotros reconocemos que hay dificultad para poder determinar un número. Pero bueno, si se quiere tomar números para una estrategia de marketing, la administración tiene derecho a hacerlo. Lo que no tiene derecho es tergiversar la realidad, porque en verdad creo que los trabajadores del sector en general, los padres, los estudiantes, bueno, son los que palparon realmente lo que pasó el 1 de marzo, ¿no? ¿En qué situación están los docentes separados del cargo? ¿Cómo se avanza en ese sentido? Bueno, hoy los compañeros y las compañeras que están separadas del cargo, tanto los 14 docentes como la compañera funcionaria de servicio, están con todo el apoyo y la solidaridad que se ha demostrado en estos días. Importante, impactante la demostración de solidaridad de la sociedad maragata. Interesante la resolución que adoptó la misma noche del 1 de marzo la Junta Departamental de San José por unanimidad, planteando que esto hay que reverlo rápidamente. En tercer lugar, se está trabajando desde el punto de vista jurídico en el tema, poniendo al servicio de nuestro propio equipo jurídico los mejores juristas en el área de derecho laboral y administrativo para poder articular una defensa, en un escenario donde nosotros creemos que se carecen de garantías y certezas jurídicas. O sea, que hay una operación política que es preocupante, no se están dando las garantías en el proceso. Fíjense ustedes que en la propia resolución del Consejo de Educación Secundaria, donde se incluye el sumario, se les dice a los denunciados que no tendrán derecho a acceso al expediente, se les niega el acceso al expediente. Sin embargo, hoy algún matutino manejaba tener acceso al expediente y de allí extraer información que está siendo pública. Lo cual, esto vicia de cualquier garantía todo el proceso. Pero bueno, nosotros estamos apostando a esta vía jurídica, estamos apostando a la vía política, el PIT-CNT se está pronunciando sobre el tema, nosotros aquí mismo en el Parlamento estamos planteando ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados que hay que rever esto rápidamente, porque si no, se comienza a admitir un camino de la instalación de un escenario de persecución y una casa de brujas en todo el sistema educativo que creíamos que eran prácticas que estaban desterradas en el tiempo. El hecho en sí, pero usted no está mal, es decir, lo que se ve en las fotos. El hecho en sí se enmarca dentro de lo que es la libertad sindical, dentro de lo que es la libertad de expresión. Se trató de una instancia de propaganda y sería importante, y esto lo digo con mucho respeto hacia todas las trabajadoras y trabajadores, yo he escuchado a algún comunicador en estos días hablar de que existía un consenso de la prohibición o de la no práctica de actividad sindical dentro de los centros educativos. Bueno, yo creo que la desinformación como la ignorancia se cura con información. O sea que lo mismo puede ocurrir ahora con la educación. Nosotros no estamos planteando esa posibilidad. De hecho, esto fue una campaña específica para un momento específico, donde no éramos promotores de iniciativa, marcábamos posición sobre la iniciativa. Aquí ya estamos hablando de otra característica distinta, porque nosotros somos promotores de la iniciativa. De última, lo que hay que reflexionar es cómo se hace para que todos podamos tener garantizado el derecho a la libertad de expresión. Y sobre todo, importante este hecho y este dato no menor. Esto que comenzó siendo una denuncia por laicidad, cuando no se la pudo comprobar porque no había estudiantes en la actividad, se cambió hacia proselitismo, aunque tampoco había un público objetivo, y bueno, ahí se trastocó todo el procedimiento. Por eso nosotros decimos, aquí no hay certezas ni garantías jurídicas, y esto es un problema para la institución educativa en su conjunto, para el Estado y para la sociedad uruguaya, porque que estas garantías no estén presentes en el marco de un sistema democrático es preocupante. O sea, si algún núcleo de base sindical plantea hacer campaña por la luz dentro del centro educativo, no sería ilegal como se plantea. Nosotros tenemos derecho a las carteras sindicales y allí se expresan las posiciones y las informaciones que el sindicato maneja. Eso es parte de la libertad sindical, está reconocida desde el artículo 57 de la Constitución, los convenios internacionales de OIT que el Uruguay ha ratificado, la propia ley de libertad sindical o la propia acta 90 del año 2006 de CODICEN, que habilita con ciertos resguardos, con ciertas garantías, la realización de la propaganda por parte de las organizaciones sindicales, porque si no tendríamos forma de difundir nuestra posición, nuestro posicionamiento. A ver, cuando uno se para y reclama aumento salarial, está haciendo propaganda, está haciendo un reclamo político. Si no, sería prohibir todo. Y creo que este es el tema que hay que poner arriba de la mesa. Y en ese sentido, el Parlamento tendría que ser una institución que garantizase también el pleno ejercicio de estos derechos humanos. Olivera, ¿no se oculta dentro de toda esta situación una pulseada por la gobernanza que tanto repite el gobierno a través de sus principales figuras entre lo que es el sistema político y lo que son la parte técnica educativa? Yo creo que ellos tienen un problema interno. Y ese problema no lo dijo José Olivera, no lo dijo FENAPE, lo dijo Juan Gavito Soboli, hombre vinculado históricamente al herrerismo, que es consejero de CODICEN de la ANEP, cuando en una entrevista en Búsqueda hace 20 días, 30 días atrás, dijo el gobierno está en manos de EDU21 y colocó en todos los estamentos del gobierno del sistema educativo a referentes de EDU21, desde el Ministerio de Educación y Cultura, pasando por la ANEP e incluso llegando al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Claro, si esto lo hubiésemos dicho los sindicatos, somos los que ponemos palo en la rueda, somos los que desestabilizamos. Ahora, como lo dijo un consejero que pertenece a la misma fuerza política de gobierno y particularmente al sector del presidente de la República, pasó inadvertido. Pero creo que esta puja interna la tiene el propio gobierno. Olivera, en las últimas horas la exdirectora del Liceo 1 de San José, Arnejo, no sé, capaz que los compañeros ya le preguntaron y yo me estoy sumando ahora, denunció a Marcela Slamovitz por aparentemente, según ella, haber tenido horas de más sin cumplir, 140 horas que no cumplió de su trabajo en el año 2017. Dice que presentó esta denuncia en el Consejo de Secundaria y que un consejero de secundaria la archivó. Y ahora vuelve a salir la denuncia con el nuevo Consejo de Secundaria. ¿Ustedes estaban en conocimiento de esa situación? No, yo no voy a discutir con un personaje significante para la vida educativa del país. Segundo lugar, a mí me enseñaron de chiquito que la pulpería había que cantar lo mismo, mejor dicho, en la comisaría había que cantar lo mismo que la pulpería. Si estas denuncias no se formularon cuando esta persona era funcionaria y que estaba sujeta al poder disciplinario de la administración como todos nosotros, hoy no tienen sentido y no tienen, digamos, ningún valor. Porque también es muy fácil pararse desde las redes sociales o desde algún medio de comunicación a formular este tipo de denuncias. Por lo tanto, nosotros desconocemos si esto fue así, si hubo denuncia o no la hubo. Y si la que hoy está denunciando en los medios entiende que tiene que iniciar acciones legales, que vaya donde tiene que hacerlo, que es en los ámbitos legales en este caso, porque además ya no es funcionaria del organismo. Ella asegura que la denuncia fue hecha en el propio año 2017, pero no somos, somos administración nosotros, no tenemos idea, no manejamos las denuncias que entran o salen de la administración, así que para nosotros es total y absoluto desconocimiento. El diputado de Frente Amplio por el departamento de Rocha, Gabriel Tinaglini, denunció ayer en la media hora previa de la Cámara Baja que una fundación llamada A Ganar está ganando espacio justamente en lo que es la administración pública desde que el gobierno multicolor ha llegado al poder. Dice Tinaglini que en el departamento de Rocha concretamente está tomando lugar en tareas que antes hacían cooperativas sociales como arreglo de parquizado, bueno, limpiezas en esos lugares. Tinaglini además denunció que el la vicepresidenta de esta fundación a ganar es la hermana del secretario general de la Intendencia de Rocha que conduce el jefe comunal Alejo Pierres. Y que hay una preinvestigadora en la Junta Departamental Rochense por este tema. Obviamente fue observado porque en la media hora previa no se pueden hacer alusiones ni personales ni políticas, y en este caso se hicieron. Tuvo que ser observado por la mesa el legislador de Rocha. Escuchamos lo que decía Tinaglini. En el tema concretamente es la contratación de la fundación a ganar, en la cual sin duda que varios departamentos hemos escuchado las preocupaciones de diferentes ámbitos sobre los mecanismos de contratación. El departamento Maldonado, Durazno, Paysandú, y obviamente también me quiero detener específicamente en el departamento de Rocha. Sin dejar de decir también que hay contrataciones en algunos organismos a nivel nacional y sobre todo en Montevideo, por ejemplo el Mides. Sin duda que lo que voy a plantear ahora, evidentemente que los mecanismos de contratación a través de licitaciones abreviadas, lo hemos vivido bastante de cerca por haber tenido 15 años en el Ejecutivo Departamental y manejar un poco el mecanismo de cómo se tiene que llevar adelante. Ahí, concretamente, señor presidente, el 29 de diciembre sale un llamado a licitación abreviada, en lo cual establece un monto de 2.500.000 pesos para la contratación para un programa socioeducativo de higiene ambiental y otros emergentes. Concretamente, un llamado totalmente hecho muy rápido, en una semana, quedó la apertura y la adjudicación correspondiente. En esa semana, coincidentemente, del 30 o el 29 de la noche hasta el 8 de enero, la intendencia solo permaneció abierta un día solo. Vaya coincidencia. En ese tiempo, en ese lapso récord, en lo cual ya arrancamos incumpliendo normativa del TOCAF, en donde establece que una licitación abreviada tiene que tener por lo menos 10 días hábiles, abierta y recibiendo propuestas. Ese es un tema de los que queremos hacer referencia. Está el procedimiento plagado de irregularidades. Y no solo desde el punto de vista formal, con el incumplimiento del TOCAF, sino que, y quiero detenerme en este detalle, porque yo he escuchado en este Parlamento hablar de ética, transparencia, y bueno, justamente, este procedimiento falta a la ética y a la transparencia, en lo cual uno siendo funcionario público, manejando recursos públicos, tiene que tener la precaución, digamos, está determinantemente prohibido por ley de poderle ceder una licitación a un familiar directo. Sin lugar a dudas que la coincidencia de que el secretario general de la Intendencia sea hermano directo de la vicepresidenta de la Fundación. Y esto no es, este tema no es un tema, ¿me puedo parar el uso de la palabra? No puede hacer alusiones personales, señor diputado. Bien, el tema es que la adjudicación no se respetó la ley, concretamente la de 7.060 del 10 del 12 del 98, denominada norma referida al uso indebido del poder público, corrupción, entre comillas, conocida en el momento como la ley Cristal. Evidentemente que esto trajo aparejado varias consideraciones, que no se sabía nada del tema, que se hicieron los procedimientos en tiempo correcto. Lo que queremos dejar acá es que se generó una preinvestigadora en la Junta Departamental. Ahí tenía la palabra de Gabriel Tinaglini, veremos cómo sigue esta denuncia. El tema de las fundaciones y las ONG en la administración pública no es un tema nuevo, es un tema que también el Frente Amplio trajo más de una vez a distintos organismos, por ejemplo el Mides, que hablaba en este caso el propio Tinaglini de que el Mides también tendría algún vínculo con esta fundación a ganar. El Mides durante el gobierno Frente Amplista tuvo varias ONG, lo que ha llevado a situaciones en las cuales los funcionarios no sean funcionarios del MIDE, sino que sean funcionarios de tal o cual organización, y que ha terminado con este gran lío sobre la continuidad de algunos contratos o no, o despidos de trabajadores, ¿no? A partir de cómo contrataba también el Frente Amplio en su época. El diputado Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, también habló en la media hora previa y también fue observado porque hizo alusiones políticas y personales cuando no debió hacerlo. El legislador del Partido Nacional de Por la Patria lo que hizo fue criticar lo que había sido la conferencia. Ustedes escuchaban hoy en el informativo de la mañana las declaraciones de Javier Miranda, analizando lo que había sido el discurso de la calle Pou y hablando de soberbia, de actuar solo, de no escuchar ni a socios ni a oposición, y bueno, de haberse quedado muy corto en las medidas. Viviano dijo que mientras la calle estira la mano para dialogar, del otro lado hay este tipo de críticas que no se entienden. Vamos a escuchar lo que expresaba el legislador en sala. Los planes de las etapas cumplidas y de las distintas realizaciones hechas durante el año, además de ahondar en aquellas cuestiones que tienen que ver con la tarea muy especial que la atención de la pandemia nos impuso, vinculado a atender los costos sociales, los costos económicos y atender la estrategia sanitaria tan necesaria. Asistimos a un evento, señor presidente, donde más allá de las diferencias con la oposición, tuvo la gala necesaria que estos tipos de eventos tienen, que están recubiertos por cuestiones protocolares que se transmiten de generación en generación, y en ese sentido tenemos que agradecer a la oposición. Al final de la exposición, el presidente hace especial referencia a tender la mano, a prestar oído a planteos de distinta naturaleza, a escuchar, y en ese sentido habló de las propuestas que se le habían enviado compañeros de la coalición de gobierno, pero también propuestas que se habían presentado en esos días por la oposición, y se reiteró en nombre del gobierno, el señor presidente, a la apertura al diálogo permanente y a la escucha. Sin embargo, en el día de hoy conocimos, señor presidente, el otro debate, el otro informe, y así se denominó, en el que, sin lugar a duda, uno que está en esta actividad está abierto a aceptar la crítica. Además, la crítica es buena, es sana, porque de alguna manera de esta salen los debates democráticos que enriquecen las realizaciones y las concreciones para la gente. Lo que uno no puede tolerar en esta instancia, señor presidente, es el exabrupto, es la descalificación, es la mentira, es la atribución de intencionalidades a alguna de las cuestiones expuestas en el día de ayer. En ese informe que se hizo verbal y escrito, señor presidente, al gobierno se le atribuye la categoría de confrontativo, se le atribuye la categoría de polarización, de no escuchar, de ignorar, de desestimar el diálogo democrático, de soberbio, de aplicarnos a una lógica neoliberal puesta en términos de deliberadamente destruir el Estado. Además de algunos otros epítetos y exabruptos, señor presidente, que naturalmente están fuera de lugar y están fuera de contexto. En esa conferencia de prensa que se realizó en la tarde de ayer también en la Huella de Sereni, estuvimos nosotros, y además de hablar el presidente de Frente Amplio, Javier Miranda, que ustedes ya lo escucharon en el informativo de la mañana, habló el senador Mario Vergara, que hizo un análisis desde el punto de vista económico de por qué ellos consideran que las medidas anunciadas por la calle, lo único que han comprobado hasta ahora es que han quedado cortas para las necesidades de la gente. Efectivamente, tenemos una visión diferente de la evaluación de lo hecho. Durante buena parte de su intervención, el presidente lo que hizo fue recorrer detalladamente un montón de aspectos que obviamente están marcados por la necesidad del combate a la pandemia. No hizo más que confirmar que los recursos que volcó el Estado uruguayo para ese combate fueron insuficientes en el marco de un país en el que durante el año se perdieron más de 60.000 puestos de trabajo, se cerraron más de 10.000 micro y pequeñas empresas y en el entorno de las 100.000 personas han caído nuevamente en la pobreza. El gobierno festejó el cierre de las cuentas públicas, incluso un déficit menor a lo que ellos mismos preveían, un gasto del fondo coronavirus que fue incluso menor al que ellos preveían, y para nosotros eso no es mérito, no es motivo de festejo en el medio de una crisis económica y social, en buena medida motivada por la pandemia. Lo que ningún país en el mundo hace es festejar un ajuste fiscal en el medio de una situación crítica. Los estados vuelcan recursos para sostener una situación en lo económico, en lo social, y claramente lo que se hizo en Uruguay fue muy insuficiente. Al punto tal de que varios socios de la coalición de gobierno han empezado a reclamar medidas más contundentes, porque si hay algo que no fue, la respuesta del gobierno en este sentido fue contundente. Y bueno, nosotros lo interpretamos como parte de un juego político, un juego para la tribuna, porque esos mismos sectores que ahora reclaman más ayuda social, más ayuda a las micro y pequeñas empresas, más inversión, hace dos meses votaron un presupuesto de recorte, de ajuste, justamente con el argumento de que la clave era recortar el gasto. Por lo tanto, tenemos una evaluación bien diferente. Uruguay en lo sanitario, lo hemos dicho en un montón de circunstancias, manejó razonablemente durante mucho tiempo el tema del coronavirus. Cuando la pandemia recrudeció, hubo un poco de paralización, digamos, en el gobierno en la medida en que se demoraron algunas medidas. Ahora tenemos un horizonte más positivo con el tema de la vacuna, pero durante todo el tiempo vinimos planteando desde marzo del año pasado la necesidad de tomar medidas en el terreno económico, en el terreno social. Pero la cosa que decía Vergara es que ni una cosa ni la otra. Por ejemplo, ellos defienden el grado inversor que tiene el Uruguay, no como dice Cabildo Abierto, manifestaba Vergara, que no importa el grado inversor si hay que de alguna manera establecer ciertas ayudas. No es así, hay que mantener el grado inversor, lo que sí hay que reforzar las ayudas y no festejar, decía él, y ustedes lo escuchaban, que se han cumplido con las metas fiscales en medio de una pandemia. Situación que obviamente va a seguir teniendo respuestas y obviamente, sobre todo a partir de lo que ha sido el pasaje del presidente de la República anoche por algunos canales de televisión, marcando su discrepancia con este discurso tanto de Miranda como con el de Vergara. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.